de estas computadoras de última generación con las cuales ustedes van a poder mejorar su capacidad de información y de trabajo por la vía y por la figura que ha señalado el ingeniero Agustín Peña. Este programa lo pone ustedes a la vanguardia del conocimiento, porque es una herramienta hoy en día fundamental. No conocer el lenguaje de las computadoras, no acceder al Internet, significa estar en el analfabetismo cibernético. Y yo felicito a este grupo de estudiantes universitarios que hoy accede a este crédito y que hoy tienen en sus manos esta herramienta. Herramienta para el conocimiento, herramienta para el avance, herramienta para el progreso, herramienta democratizadora que nos va a permitir avanzar. ¿Cuánto quisiéramos tener más? ¿Cuánto quisiéramos tener más recursos para dar más oportunidades a otros jóvenes? Y por eso tenemos que luchar muy duro, para que el dinero de nuestro país se invierta en cosas buenas, en cosas útiles, porque esa inversión que hacen en fusiles, en submarinos y tanques, nosotros le entregamos a ustedes hoy estas computadoras que son herramientas para la paz.